¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? A ver si nos habilitas por ahí. Hola, buenas noches. Bueno, acá estoy con las cantoras. Son muchachas muy diversas. Hace 5 años que estamos juntas. Y bueno, esta noche queríamos estar presentes con esta canción, una pequeña canción, pero hermosa y grande, dedicada especialmente a Rodolfo García, el compañero de una de mis cantoras, que es Lenny, desaparecido en el año 76 y a los 30.000, por supuesto. Bueno, adelante. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te besé en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te besé en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. Bravo, bravo, bravo, espectáculo. Bueno, la verdad que sé que andan apuradas, pero se hicieron ahí un lugarcito. Muy lindo ese compartir. Gracias, Lenny, también, por poner ahí todo el cuerpo encima también. Y bueno, no sé cómo siguen. Seguimos en un ensayo que tenemos ahora para próximas actuaciones. Así que bueno, agradecidísimos de poder haber estado esta noche cantando para ustedes, para su audiencia, en estas fechas que es tan especial para nosotras, para Lenny y para nosotras que somos sus compañeras. Gracias. Siento que de esta manera también, en la voz, en la visibilización, vamos construyendo redes y este cantar, que es para Lenny, que es para su compañero, nos ayuda también a repensarnos en todo un proceso y un contexto social importante para que nunca más suceda ese momento histórico de la Argentina. Muchas gracias, cantoras. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Yo invito a toda la gente que se sume a la marcha el 24, porque el nunca más va a ser nunca más si salimos todos a la calle, porque estamos viviendo unas situaciones muy perversas políticamente, mundialmente, y la derecha viene con todos. Entonces depende de que nosotros salgamos a la calle, si no, es peligroso. Nunca más. Nunca más. Muchas gracias. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores.